Muy buenas noches, Salón Manía, y así estamos comenzando. Y se presenta por primera vez en este escenario, las manitos de todos bien arriba, para recibirlo al solista número uno de la movida tropical carpera de Salta. Así comienza a sonar esta banda. Ellos son Jesús y su grupo Ventura. Y haciendo palmas, palmas, palmas, palmas. Las manitos de todos bien arriba, porque esto es Jesús y su grupo Ventura. Y bailamos todos esta noche, Salón Manía, y dice... Ser amado, así te puedo olvidar. Para la gente que está bailando, y no temas lagrimita, volverte a enamorar. Y cantamos bien fuerte y dice, a tu cara limita, qué cosa, chiquitita enamorada, papá, papá. La disco número uno de todo Salta, Salón Manía, oye. Así es, Jesús. ¿Cómo están, mis amigos? Muy buenas noches. Bueno, ¿no? Qué gusto. Por primera vez, como lo dijo ya mi amigo Eugenio, bueno, lo voy a presentar esta noche, ¿no? Está como representándolo al loco Matrix. No soy Matrix, pero vamos a hacer el intento de lo posible. Ahí está. Bueno, sí. Antes que comencemos el show, quiero decir a la gente... Dígame. Que como siempre, ¿no? Regaló. Tenemos CD, Jesús, ¿no? Tenemos CD esta noche para regalar a las fanáticas. DVD. DVD. Grabado hace muy poquito tiempo en una de las carpas más grandes de todo el Valle del Lerma, ¿no? En Campo Quijano. Así que, bueno, ¿a dónde están los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura? Las manitos bien arriba, los fanáticos de Jesús, che. Los que levanten la mano esta noche, los que hagan palmas, los que bailen, se van a estar llegando ese DVD que tiene Jesús, Ahora sí comenzamos a sonar. Que arranque nomás. Y así sigue sonando Jesús y su grupo Ventura. ¡Vamos! ¡Palmas! Para los amigos que siguen en esta noche. Para todos los borrachitos. Los que están cerquita del escenario con la mano bien arriba, palmas, palmas, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, y la palma de todos los solteros, y la palma de todos los solteros, soy soltero, ¿cómo? A ver, soy soltero. Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, y los hinchas de River, y los hinchas de Boca, vamos. Que suene, que suene, que suene. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Que suene, que suene! ¡Nos bailamos! Estoy llamando por ella. Quisiera morir inocente. ¡Vamos, Marito! Acabado por mi vida. Su grupo Ventura con la mano bien arriba, palmas arriba de todo, así y las manos arriba de todo. Esta noche me emborracharé en Salón María. Sí, sí. Por tu culpa. Por tu culpa. ¡Para mujer! Seguimos, seguimos y seguimos, seguimos. Y aguante Jesús, aguante la bomba en Salón María esta noche, 88.3. Y sigue, ¿qué hacemos? Palmas. Y las manos arriba de todos, y las manos arriba de todos. Que suene, que suene. Quiero ver las palmas. A ver. Los ahí allá abajo. ¿A dónde están las chicas que nunca se van a casar? ¿A dónde? Palma. Sí, a ver. Lo que está en el medio. Lo que está en el medio. La manito bien arriba. Las palmas. Las manos arriba de todos. Allá. Palmas. Por ese lado. Palmas. Allá. Quiero fumar y con el humo, ya se me perdió. pasar, ¿eh? ¡Manos arriba! No estoy llorando por ella, que es linda por ella. Esa luma de cigarro que me hace llorar. Pero al recordar, al pensar en ti, yo borracho. ¡Vamos! Palmas, palmas, palmas arriba, todas. ¡Mira, palmas arriba! Para las chicas solteras, oye, mujer. Ahí, ahí están, ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya hacemos! ¡Vamos, arriba! No estoy llorando por ella, estoy sufriendo por ella. Es el humo de cigarro que me hace llorar. Que no hay que recordar al pensar en ti. Esa loma de cigarro me hace llorar al recordar, al pensar en ti. Mi amor, que siga, que siga, que siga. Vamos, vamos, vamos. Vamos las chicas solteras esta noche. Las chicas fiesteras haciendo palmas, haciendo palmas. Que mueva, que sufre, que mueva. Hincha de River, los hinchas de Boca, los hinchas de Boca, que vas a hacer. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Porque sigue, sigue. A ver, los que están cerquita de escenario, con las manos bien arriba, palmas, palmas, palmas. Y movemos, movemos. Para los cumpleaños, para Mica, oye Mica, el saludo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Haya! ¡Sí! ¡Cantamos bien fuerte y dice che! Tú me miras, tú me dices, ¿qué se ha acabado? Te pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Claro, mis amigos que te vieron coqueteando. ¿A dónde? Abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. ¡Cantamos bien fuerte y dice! A pesar de todo te quiero, a pesar de tu señal. ¿Por qué? A pesar de todo te quiero, no me importa, no te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tu engaño. A pesar de todo te quiero, no me importa, no te perdono. ¿Y cómo lo baila Salón Manía esta noche? ¿Cómo lo mueven las chicas vírgenes? Y las palmas, las palmas, las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. En el medio, en el medio. Y todos los amigos. Sí, sí. Y las manos arriba de todos. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños. A pesar de todo te quiero, no me importa, te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños. A pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. Que sigue, que sigue, que sigue. El show del número uno, Jesús y su grupo Aventura. Que muevas, que te muevas, que te muevas, che, que te muevas. Y como dice, ay, atención por favor, el que no levanta la mano, esto va para los que están en la pista bailando. Que levante la mano todo. El que no levanta la mano, la tiene. Es porque no se bañó y tiene olor a chivo, a ver, los que están en la pista bailando. Hacemos las palmas. Sí. Palmas arriba, palmas, palmas arriba. Y los solteros, y los solteros. Vamos a cantar todos los solteros esta noche. ¿Cómo dice? A ver. Con las manitos bien arriba. Soy soltero. Soy soltero. ¿Qué, qué? El que no canta es porque es un carnero, ¿eh? Ah, carnero, ¿qué? ¿A dónde está la chica que no se va a casar nunca? ¿A dónde están las chicas, eh? Con las manos bien arriba, haciendo palmas las chicas. Ahí va. Las chicas fiesteras. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Y ahora, y ahora presentamos un temita para todos los borrachitos. Esto dice... ¡Mozo, mozo, mozo! ¡Vamos, Marito, dale, che! ¡Otra vueltita más! ¡Sí, sí, sí! ¡Hey! Y como dice Salón Manía, bailamos este éxito, lo bailamos, que te muevas, che. Vamos a regalar un DVD. Sí, sí. Oye, para la cumpleañera, para vos, Mica, de corazón a corazón. Ahí va. A ver, esto. Oso, esta noche quiero no tiene truco, la vida la debo de ver. ¡Cántale fuerte y dice! Yo no sé qué voy a hacer cuando vengo a su bebé. Me pregunta por mamá, yo no siento enloquecer. Era mi culpa de licor, y no otra vez que fue. Del fondo, la gente que está bailando adelante, para las chicas, porque yo me voy a la cumbia, tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma, tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Oye, que te muevas, para culpadísimo, Lobito Cruz y Mario, ¡ara! Para el Lobito Cruz, sí. Y no te pongas nada, porque yo me voy a la cumbia. No te pongas nada, porque yo me voy a la cumbia. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma, tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. No te pongas nada, mi negrita, porque yo me voy a la cumbia. Las chicas solteras esta noche. Sí, sí, así, los así. Palmas, palmas, palmas, palmas. Para Luisito Cruz y para Mario Sankelevich, que están cumpliendo 15 años del programa. ¡Copadísimo! ¡Aguante, copadísimo, che! Y toda su gente, arriba. ¡Vamos, Jesús, vamos! Los borrachos esta noche. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué no estás? ¿Por qué? Extraño tanto que vaya en lo que esté. La soledad me añade una cena. Es imposible el amor me salga. ¡Manos arriba! No me acuerdo las horas que viví. ¡Salud, María! De tu lado yo era muy feliz. Con tu mirada y tu hermoso sonreír. Y sigue, sigue, sigue. Para todos los locutores, gracias. Aguante, copadísimo. Sí, sí. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Las palmas arriba de todos. Y las manos arriba de todos. Y cómo, Jesús. A mí, mi animador, vamos. Sigue Salón Manía, che. Y la gente del fondo, los amigos del medio. Para las chicas que están acá con nosotros. Chiqui Luki Mika presente. Aguante la chica. Esta gracia me ocurrió la muy buena onda. A ver. Hay más CD, Jesús, esta noche trajiste CD. Muchísimo. DVD. Como mil. Como seguimos mil regalando entonces. Para regalar como siempre a la persona que levante la mano bien arriba. Obvio, mira, obvio. A la altura del techo, a la altura del techo. A ver las manitos y arriba. Las manos, y las palmas, las palmas, las palmas. Palmas, palmas. Arriba de todo. Sí, sí. Soy soltero. Soy soltero. ¿Qué? Bueno, nuevamente a pedirle a todas las chicas. Marito, la vamos, Marito. Suena el éxito 2013 de Jesús. Arriba esas palmas. La divinita. A ver, hacemos palmas. y el grito de las chicas solteras. Para vos, gracias. ¿Para qué más? ¿Cómo dice esto? ¿Qué? Hay más y día, ¿a dónde? ¿A dónde? La gente del medio haciendo palmas, che, vamos. Es una pena. ¿Por qué? La mirada, tengo arriba la limita, estamos por ser amado, así te puedo olvidar. ¿Cómo dice? No temas la limita, de volverte a enamorar. Cantamos bien fuerte y dice Salón María. Canta la limita. ¡Compadísimo! Palmita, palmita, los hinchas de River y los hinchas de Boca y los de River son como y los de River son como y los de Boca y los de Boca y los de Boca con las manos arriba, las palmas, las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas y los de Boca son como. ¿Qué son los de Boca? Y los de Boca son como. ¿Cómo? Ahí está, para los hinchas de River. Esta noche hay más hinchas de Boca que de River, me parece. Y los hinchas de Boca, ahí están, presente como siempre, dale. Sigue, que te muevas, porque sigue sonando el ritmo, loco. ¿Cómo suena ese acordeón, Marito Ábalos? Para todas las ladronas, che. Las ladronas de amor. Ahí está, para todas las chicas solteras, vamos a dedicarle este bonito tema. La ladrona dice, vamos, Marito Ábalo, y ahora sí, que suene, que suene. Moviendo, moviendo, porque sigue sonando para todos, Salón María 88.3, Jesús y su grupo Ventura. Palmas, palmas, palmas. No sé cuándo te vi, esa ladrona vino hacia mí, se llevó todo mi amor, esa ladrona vino hacia mí, se llevó todo mi amor, no puedo seguir así, pensando solo en ti, tú robaste mi corazón, ¿cómo? No juegues con mi amor, tú robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor. Haciendo su rí porque es el último. ¿Para dónde se va a subir Jesús? Las manos arriba de todos esta noche, porque suena y suena. Lo vamos a cantar todo, ¿eh? Que se escuche todo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Cantamos bien fuerte y dice: ladrona eres tú, la ladrona, mala mujer, robaste mi corazón, ya no tengo mi amor, pasado, ya no cuentes con mi amor. Tú robaste mi corazón, ya no cuentes con mi amor. ¡Sí! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas arriba todos! ¡Y las palmas arriba de todos los solteros! ¡Está en el fondo! ¿Qué hacemos? Oye, ¿qué hacemos? ¿A dónde se va ese CD? ¿Para acá? ¿Para el medio? ¿Para el fondo? Mira quién llegó, como Dino Samson, para que baile y goces el compás de la correa. ¿Cómo dice? Mira quién llegó, Dino Samson, sí, sí, para que baile y goces el compás de la correa. Para que baile y goces el compás de la correa. ¿Cómo te mueve el Salón Manía esta noche? ¿Cómo lo baila Lobito Cruz? ¡Vamos, vamos! ¡Y copadísimo! No. ¡Para Manuel Farfana y todo Salón Manía, che! ¿Cómo dice? Mira quién llegó, Dino Samson. Para que baile y goces el compás de la correa. Mira quién llegó, Dino Samson. Para que baile y goces el compás de la correa. Oye, ese. Oye, y le dicen el cobarde. ¿Por qué será? Che. Vamos, Salón María. Palma. Le dicen cobarde, pero no es así. Porque abandoné a mis hijos y a esa mujer. Usted bien no sabe que ya me fue infiel. Cuando más la amaba, con otro yo me encontré. Y por eso ahora sufre, lloras. Y es arrepentida, yo no mi querer. Y por eso ahora sufre, lloras. Es que me querías, pero me fuiste infiel. Sufre y nunca aprende. Vamos, para todos los gobernados. ¡Uy! ¡Gobernados! ¿Y cómo se mueve esa Salón Manía para los músicos de Guanabara, che? Y por eso ahora sufre y lloras. Y es arrepentida, yo no mi querer. Y por eso ahora sufre y lloras. Y sé que me querías, pero me fuiste infiel. ¡Que te mueves tú, que te mueves! ¡Vamos, Salón Manía! ¡Movemos y bailamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Uy! Para los que están afuera, que entren, che. ¡Cómo te mueves! Yo cantando voy. Con mucha alegría, el ritmo las traigo yo. A mi gente tan querida, la cuña gozando están. Todas las chicas bailadoras, que se mueven sin parar. Toda la noche joda. ¡Hey! Y lo baila, lo goza, lo baila, lo goza, lo baila, lo goza. ¡Sí! ¡Hazlo, mamá! ¡Hazlo, mi amor! Bailando está la bailadora, bésalo, mi amor. Bésalo, mi amor. Toda la noche, toda cola, bésalo, mi amor. Bésalo, mi amor. Bailando está la bailadora, bésalo, mi amor. Bésalo, mi amor. Toda la noche, joda. Vamos a invitar a una bailarina, oye. A ver quién se anima. Que se venga la compañera. Que se venga la compañera al escenario. Que suba. Oye, mija. Que venga. Vamos. Venga, Micaela. ¿Cómo? Se lleva tambor. Cuero. De los timbales. Para todos ustedes. Pancho. Directamente desde Camerún. Que suene. El acordeón. Vamos, Marito, vamos. ¿Cómo te mueve salsa, mi cumbia. Mi cumbia no es colombiana, es salteña para bailar. Vamos a bailar la cumbia. Otra cosa sea mi cumbia. Mi cumbia no es colombiana, es salteña para bailar. De nuevo el ritmo para gozar. Y es que el ritmo para bailar. Y cómo lo mueve la bailarina esta noche. Y te mueves. Lo bailas, lo gozas, che. O te mueves tú o te muevo yo. Vamos, adiós. Sí, sí, sí. Con alegría, con alegría. Moviendo Salón Manía, porque esta noche la fiesta sigue. Y esto dice: ya me voy para el aire, porque una niña me llama. A todos los sobaqueros, yo le canto con el alma. No quiero al de la niña, una sola bien cumbiera. Que yo le tomo este ritmo, que no lo toca cualquiera. Que el ritmo, que el ritmo. Bailando, bailando, baila, baila, baila, báilalo, báilalo. Cuando tú lo vieras, cuando te da tu alma. Si no te hablas a la noche, igual seguimos mañana. Vaya como tú lo quieras, vaya como te da tu alma. Si no te hablas a la noche, igual seguimos mañana. Y a ver cómo bailamos esto, cómo seguimos gozando con el ritmo de Jesús. Y ahora vamos a cambiar un poquito el ritmo, oye Eugenio. Ritmo de gaita. Ritmo de gaita, sí. Ritmo sí. Fiestero. Y a mover el esqueleto. Sí, llegó, llegó. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. El ritmo loco. El ritmo loco. El ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. ¿Cómo lo baila la bailarina esta noche? Moviendo. Moviendo esa colita, che. Vamos, vamos, vamos. Cuando tú pasas linda junto a mi lado, no te sale, mi amor, no sé qué hacer. Cuando tú pasas linda junto a mi lado, no te sale, mi amor, no sé qué hacer. Pero tu cuerpo me enloquece. Hermanita, tú me has enamorado. Yo te cuervo, yo me enloquece. Hermanita, tú me has enamorado. ¿Y a dónde está esa muchachita, che? Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Cielo, cielo, cielo. Vamos, compadísimo, vamos. Oye, para las dos chicas que están ahí al pie del escenario. Esas chicas del rojo me tiene loco. Solterita y sin apuro, eh. Solterita y sin apuro. Están solteritas las dos. Eso. ¿Dónde está la muchachita? ¿Qué, qué? Que tiene mi corazón. Yo la busco y la busco. Y no la puedo encontrar. ¿Dónde está la bonita? Que tiene mi corazón. Quiera Dios que yo te encuentre para dejar de soñar. ¿Cómo dice? ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Ya quiero darle mi beso, mis lanzamientos de amor. ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? A caballo, vamos en la lope, la lope, la lope. Uy, oh. Y ese caballo, cuidado chica, hay un caballo suelto en el escenario. Ay, genio, bailalo, bailalo, bailalo. Para el animador que está escuchando, para Madri, oye, que no pudo venir, y bueno, le mandamos un abrazo, está de Bernardo, como siempre. Sí, Irma Leonor. Lo tiene bajo de la mesa. ¡Oh, oh! ¿Cómo lo baila Salón María? ¿Cómo lo goza, che? Hey, ¡oh, viendo! ¡Oh, viendo! ¡Oh, viendo! Cielo, cielo, cielo, oh. queda. Lo que está en la pista es una manito arriba, una manito arriba, otra manito arriba, otra manito arriba. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? Oye, se lo voy a regalar a uno de los que están en el medio, mirá. A ver, a esos amigos de ahí que se vengan. Que se venga la chica, dale. A ver. Que se venga. A ellos. A ver, otro más que quiere otro CD. Otro de bebé, a ver. Tienes más CD, Jesús, che. Gracias. Oja. Bueno. Y lo sacaron de la mano. Que no corre, así que bueno. Sí. Bueno, vamos a seguir bailando. Sigue la fiesta. Sigue la alegría. Sigue. Jesús. Grupo Ventura, ¡vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo suena ese acordeón, Marito? ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! Esta gaita, como la mueve mi negra, con su linda cinturita, y se mueve sin cesar. El arte no se derrima, siempre bailando el compás. No te vayas, mi morena, vamos juntos a bailar. Ay, qué lindo que bailar, manera tropical. Ay, qué lindo que bailar, no vayas sobre el mar. Ay, qué lindo que bailar, manera tropical. Ay, qué lindo que bailar, en la playa sobre el mar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Haciendo el pasito! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Así! ¡Así! ¡Así! Ay, qué lindo es de bailar, una manera tropical. Ay, qué lindo es de bailar, una playa sobre el mar. Ay, qué lindo es de bailar, una manera tropical. Ay, qué lindo es de bailar, una playa sobre el mar. Y seguimos. ¡Báilalo, báilalo! ¡Vamos, Salón María, 88.3! Porque cuando tú me amas, canso de pensar cuántos años arde en tu alma, en tu alma sin cesar. Tú compartes mi alegría, que un día yo perdí. La bailarina. Y al sentir que tú eres mía, nuevamente soy feliz. Y al sentir que tú eres mía, nuevamente soy feliz. Y me sigue con tus sueños, verás que yo sea feliz. ¡Báilalo, báilalo! Sigue, sigue con tu sueño, para que yo sea feliz. Ahora que yo soy tu dueño, me vive muy feliz. ¡Oh! ¿Cómo te mueves esta noche, Salón María? Para la banda del Cara y Charque. ¡Vámonos, amigos! Muchas gracias por la muy buena onda. ¡Vamos, Guanabara, vamos! Que llora, llora, llora por esa mujer. Llora, que llora, llora, dime qué puedo hacer. Llora, que llora, llora, llora por esa mujer. Llora, que llora, llora, dime qué puedo hacer. Cómo me duele el alma, porque decía, porque decía mamá. Por ese daño que tú me has hecho. Llora, que llora, llora, llora por esta mujer. Llora, que llora, llora, dime qué puedo hacer. ¿Cómo? Llora, que llora, llora, ¿cómo? Llora por esta mujer. Llora, que llora, llora, dime qué puedo hacer. ¡Es Jesús! ¡Y su grupo Ventura! ¡Oh, te mueves, Salón María, che! ¡Copadísimo! ¡A la bailarina! ¡Bailadita, bailalo, bailalo, che! Quisiera decirte mis cosas, quisiera, pero ahora no puedo. Quisiera decirte mis cosas, quisiera, pero ahora no puedo. Unas son tan hermosas que ahora no me decido. Unas son tan hermosas. Dios, hoy no pueda contarte, los días serán más bellos. Quiero que vean todos, que sepan que yo te quiero. Quiero que vean todos, que sepan que yo te quiero. ¡Show! Para el amigo Antonio, para las chicas bonitas. Eso. ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos las chicas solteras esa noche! ¡Los que quieren vivir la vida de joda! ¡Sigue, sigue! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡A ver! ¡Oye! ¿A dónde quedó la parejita más fiestera de la noche? Un regalito para la parejita que se movió desde el comienzo del show hasta ahora. Mirá, ¿cuál es? ¿Cuál es, Eugenio? ¿Cuál será? ¿Cuál es? A ver, que levante la mano bien arriba. ¿Las manitos? Las palmas, las palmas. ¿Qué pasa con las palmas? Las palmas, las palmas, las palmas. ¡Palmas! Las palmas de todas las chicas solteras. Las palmas de las chicas que están acá abajo. ¡Eso! Y en medio. Que te muevas, Salón María. Desde ese tiempo que te lo digo pidiendo, en el momento sales corriendo. Desde ese tiempo que te lo digo pidiendo, en el momento sales corriendo. Y que me das una prueba de tu amor, ahí me dejaste tanto con desilusión. Siki, siki, me estés no, no, no, no. Te pido siki, siki, me estés no, no, no. Te pido siki, siki, me estés no, no, no, no. Te pido siki, siki, me estés no. Báilalo, báilalo. Vamos la gente de Salón María. Para la FM. Ahí va, sí, así. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Haciendo el pasito, haciendo el pasito. Ey, ey, ey, ey. Desde ese tiempo que te lo digo pidiendo, en el momento tú sales corriendo. Desde ese tiempo que te lo digo pidiendo, en el momento tú sales corriendo. El que me des una prenda de tu amor, ay, me dejaste con una desilusión. El que me des una prenda de tu amor, ay, me dejaste con desilusión. Si te pido siki, siki, me dicen no, no, no, no. Si te pido siki, siki, me dicen no, no, no. Si te pido siki, siki, me dicen no, no, no, no. Si te pido siki, siki, me dicen no. Seguimos moviendo, seguimos. Ale, lo, le, ale, lo, le, lo, la. Ale, lo, le, lo, le. Ale, lo, le, lo, la. Vamos, vamos. Y que siga la fiesta. Que siga la alegría. Que siga la joda. Sigue, que sigue. De la mañana salgo a caminar, tomando de la mano con mi linda Juana. Oh, oh. De la mañana salgo a caminar, tomando de la mano con mi linda Juana. De la mañana salgo a caminar, tomando de la mano con mi linda Juana. De la mañana salgo a caminar, tomando de la mano con mi linda Juana. Y próximo fin de semana, Jesús y Grupo Ventura, rumbo a Capital Federal. Y nos vamos para Capital Federal, che. Un saludo para todos ellos, los residentes salteños, los residentes jujeños. ¡Oh! ¡Sí! ¡Así! ¡A los barrios de Sauce! Y moviendo, moviendo esta noche, fiesta, fiesta. De la mañana salgo a caminar, tomando de la mano con Pinita Juana. De la mañana salgo a caminar, tomando de la mano con Pinita Juana. De la mañana salgo a caminar, tomando de la mano con Pinita Juana. De la mañana salgo a caminar, tomando de la mano con Pinita Juana. ¡Anime! Que sigue la fiesta, porque seguimos esta noche gozando y bailando. Jesús. Eso es loco en Dura. Que te mueva, que te mueva, che. Sube con tu rumbón, San Juan y Marán, recuerdos tengo allá. Esta gaita que yo canto, le dedico con cariño, nunca pasa de él. Sacando un dolongón, canta Juan y Marán, recuerdos tengo allá. ¡Vamos, Pancho, vamos! La brillante tierra linda, paraíso de ilusión, allá donde nace el vino y donde vive el sol. La brillante tierra linda, paraíso de ilusión, allá donde nace el vino y donde vive el sol. Para el programa copadísimo de Lobito Cruz, que está de festejo, para los músicos de la banda del Cara y Charqui, ¡vamos, vamos! ¡Eso! Y para todas las chicas, el barrio Palermo, Palmerita, ¡eso! ¡Uy! Seguí bailando, la pista buena está, está tocando un grupo tropical. Seguí bailando, la pista buena está, está tocando un grupo tropical. ¡Oye! ¡Qué ritmo, qué ritmo, eh! ¡Vamos los vagos del sauce, che! ¡Que se mueva! Sigan las palmas tomando una cerveza, sigamos borrachito toda la noche entera. Y sigan las palmas tomando una cerveza, sigamos borrachito toda la noche entera. Señoras y señores, ahí está, y ahí está el show. Así se despide esta noche. El solista número uno, Jesús Ricardo Mamarí, te dice. Y esto fue el show de Jesús y su grupo de cura. De Jesús y su grupo de cura. Show, show, show. Que va a bailar hasta las 10 de la mañana aquí en el Salón María, a ver. El que se va a llevar un DVD más, a ver. Esta partecita se la vamos a dedicar a todos los que estuvieron aquí al pie del escenario, como siempre, haciendo el aguante. A todos los que se quedaron sentaditos también. Bueno, muchas gracias por este recibimiento. Gracias al amigo Emanuel. Bueno, ¿no? A todos. A Lobito Cruz, a copadísimo que están grabando esta noche. Creo que están de festejo los del programa de radio del amigo Lobito Cruz. Nosotros estamos muy contentos, obviamente, de estar por primera vez acá, como lo decías vos, Jesús, Manuel Farfán, Salón Manía, y obviamente a todos los cumpleaños que están presentes esta noche, el aplauso bien grande y el aguante de nosotros. Vamos a despedirnos, obviamente, no va a ser la primera y la última vez que vengamos, seguramente vamos a estar acá con todos ustedes en la noche de Salón Manía. Gracias al animador que anda por ahí también, Pajarito, ¿no? Ahí está, Pajarito, gracias. A la gente que está trabajando en sonido, al amigo DJ que anda por ahí también. Gracias a los músicos, ya se vienen los amigos de la banda del Cara y Charqui en un ratito por acá. Nosotros, Jesús, nos tenemos más CDs, más de muchísimo, la verdad. Sí, sí. Se voy a regalar para los que estuvieron, los que están presentes ahora acá al pie del escenario. A estas chicas que nos hicieron el aguante también ahí toda está. La noche. Muchas gracias. Solterita y sin apuro, todas, Todas están solteras. ¿Quién se lo quiere llevar a Jesús esta noche a su casa? ¿Cuál se lo va a llevar? El DVD. El DVD. Bueno, Jesús no. Vamos. Lagrimita a pedido de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias, Salón Manía. Feliz aniversario a la radio. Y bueno, ¿no? Nos vamos con esta partecita que dice más o menos así. Las manos arriba de todos. Palmas, palmas, palmas, palmas. Los que están allá en el fondo, con la mano bien arriba, palmas. Las manos arriba de todos. Vamos, vamos, Salón Manía. Y los borrachos esta noche lo canta Jesús y dice: ¿cómo, cómo? Solo escondes una pena, sí, sí. Se le nota en la mirada y mi ganas de llorar. La vida de tristeza, un vacío en tan soledad. ¿Cómo dice, cómo? Y conmigo las vidas. A las chicas ahí. Así te puedo olvidar. Las manitos arriba, che. No temas la de ti. ¿Por qué? Y que me acompañes con buen amigo, se lo comprende. Ella, con toda mi vida, se le da alegría esa fantasía del cielo azul. Oso, yo la amo tanto, pero si no quiere truco a la vida la debo de mí. Cántale bien fuerte y dice: y yo no sé qué voy a hacer. Mi copa de licor, en un acto de que fue dulcemente mi mujer. Y yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo? Mi pregunta por mamá, yo siempre lo deseo. Mi copa de licor, en un acto de que fue. ¿Dónde está el grito de las chicas para Jesús esta noche? Para todas las chicas, ¿eh? Esto dice: dulcemente mi mujer. ¡Vamos, vamos! Yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé. Pregunta por mamá, me siento enloquecer. Con mi copa de licor, en un rostro de quien fue. Y ese grito para Jesús. Ay, el grito fuerte de todas las chicas solteras. ¡Eso! Y el chiflido de la vagancia soltera, a ver, ¿hay o no? No hay ninguno, me parece, ¿eh? Están todos dominados. Y el grito bien fuerte para Jesús, los manitos bien arriba. Se van los dos DVD, como siempre, a la persona que salte a la altura del techo, ahí va. dulcemente mío. ¡Saltamos! ¡Sí! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! Gracias, Salón María, gracias, Pajarito el animador, gracias. Fuerte el aplauso, ahí está, para Ventura y sus tropicales. Gracias, Jesús, Gracias, Jesús, ahí está. Para Jesús, ahí está, Fuerte el aplauso. Próximo retorno, ojalá, Jesús, su grupo Ventura, ahí en la noche de la disco, dice, ¡vamos! ¡Dios, Juan!